105.7 FM, Radio Manises. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. 1, 2, 3. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good answer. And you too, and you too, too. Hello, hello, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un programa más a Vértigo Radio, programa número 27 de la 11ª temporada. Es jueves, miércoles. Madre mía, empezamos pensando bien. En mañana ya. Empezamos bien. Miércoles 27 de abril 2016, son las 8 y 8 minutos en exclusivo directo. En el control tenemos a Pablo Sabariego. Hola, Pablo. Saludando, muy bien. Y pasamos a saludar a Óscar Puchades. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Carlos Miralles, Bono Por. Buenas tardes. Leo Catalán. Hola, hombre del tiempo, buenas tardes. Hombre del tiempo. Buenos días. Hoy es viernes. Mandamos un saludo a Javi Vara, el jefe del programa, que nos está escuchando seguro. Y por supuesto a nuestros amigos y compañeros de Vertigo Radio de U2 Chile, que hoy en el lado oscuro pues nos hablarán, como siempre, de una historia muy interesante. Esta semana en noticias pues tenemos una noticia que nos ha puesto los pelos de punta a todos los fans de U2. Ver a Bono en bicicleta en Central Park nos ha recordado viejos momentos. Sí, lleva casco, pero lleva coderas. Llevaba también casco, y yo creo que iba Brian el guardaespaldas sujetándolo de casco por si acaso. Escoltado, parecía el presidente de los Estados Unidos. Escoltado. Bueno, la noticia alegre que ahora ampliaremos. Luego hablaremos también pues como un artículo en el periódico Independent cita los 100 momentos más importantes de la historia de Irlanda y U2 aparecen dos de ellos. Hablaremos también de una triste noticia, el fallecimiento de Prince y la relación con U2, principalmente con Bono. También recordaremos pues el 19 aniversario de un inicio un poco accidentado de la gira Pop Mar en Las Vegas. Y yo creo que tenemos un programa completito, así que si os parece, pues vamos a pasar a las noticias y desarrollamos esto. Decía en modo de humor pues que ayer pudimos ver a Bono en Central Park de nuevo, en el lugar del crimen, donde se pegó el piño con la bicicleta que casi se nos queda allí. Pero esta vez, como bien decía Óscar, con casco y más protegido. En un acto, digamos, organizado por Red. Aunque puede tener relación, recordáis que hace un par de meses sorteaba a Bono. Podías comprar tickets de $10, sorteaba un paseo en bicicleta por Central Park con él. Aunque teoría en la web ponía como fecha del evento el cumpleaños de Bono, el 10 de mayo de este año, o sea, el mes que viene, pues parece ser que fue ayer y seguramente se grabaría. Entonces imaginamos que en breve pues aparecerán noticias de que hacía Bono por ahí pedaleando. La verdad, pues todo lo que sea relacionado con Red y para eventos, en este caso pues la lucha contra el SIDA, pues siempre es bienvenido. Y Bono, pues como siempre decimos, está ahí siempre presente para colaborar. Y una anécdota, si os parece, Bono iba sentado en una bicicleta Orbea. Marca española. La que siempre se estropea. Una empresa española. Y os cuento una anécdota muy rápida. ¿Sabéis que Orbea, que se fundó en 1800 y pico, se dedicaba a hacer pistolas en sus inicios? Lo que pasó la pistolas. Curioso. Los hermanos Orbea, 5 que la fundaron. Lo que pasa es que cuando pasó la Primera Guerra Mundial, claro, acabó la guerra, entró en crisis, se dividió en dos y una de las ramas empezó a hacer bicicletas. Curiosamente, y hasta hoy, pues ya, una fábrica del País Vasco que es internacional, una empresa del País Vasco. Veremos cómo queda lo de Bono. Veremos a ver qué tal y qué nos cuentan. Como decía antes, 19º aniversario, nos hacemos mayores, del inicio de la gira Pommar. Ya estamos. Bueno, pues es normal. Perdón, las mayores tú, en tono positivo. Es normal, ¿no? Vale. ¿Os acordáis de ese inicio en el Sunboy Stadium en Las Vegas? Con... Desastroso. Sí, desastroso. Desastroso, sí. La verdad es que bastantes inicios de giras suelen tener fallitos, ¿verdad? En el 60 en Barcelona con One, pararon. Y aquí, pues bueno, la verdad es que era el debut de casi, diría, el 80% del setlist. O sea, quitando los grandes éxitos anteriores, era una cosa, o sea, era el inicio. Debutaban en vivo un montón de canciones. Entonces, entre ellas, una que ha pasado a la historia, podríamos decir, Starting at the Sun, que todos recordaréis, pues que empezaron a tocarla. Bono al minuto de estar paró de cantar, la banda siguió. Es curioso que acaba la canción, a los dos minutos la cortan y la gente aplaudiendo como si hubiera sido la canción. Y Bono dijo, esto ha estado muy mal y hay que repetirlo. Entonces, ¿os parece? Vamos a escuchar la primera Starting at the Sun y luego conectamos con la segunda. Perfecto. We'll have to come down here, get closer to you, make it a little bit louder, you know? It's a little retail moment here. Our new single! Some are stretching on the grass, some are dresses packed in the shade of a willow tree. Creeps are crawling over me, over me and over you, stuck together with God's glue. It's gonna get stickier. It's been a long, hot summer. Y la gente aplaudiendo como si fuera un gran tema. Bueno, claro, claro. Un gran hit. Opiniones. Qué desastre de canción. O sea, bueno, como esperando a que entre los acordes de la guitarra para poder empezar a cantar él, como que todo súper despacio, todo súper. A ver cuándo entra 10, que entro yo, ¿no? A ver. Y entra el Larry muy rápido, luego tiene que ralentizar, en fin. Y ya Dan estaría ahí atendido. Diciendo, bueno, qué bien suena. Estaría Dan miraba a Bono y diciendo, bueno, a ver qué haces. Lo curioso es que lo habían ensayado en los soundchecks de antes, pero bueno, por lo visto no. Mira, el primer show de una gira tiene eso. Bueno, la posibilidad, claro, cuando llevan 30 shows ya la posibilidad sí, pero de fallo. También pasó en Barcelona con Juan. Eso es. Y mira que Juan la han tocado Juan, a veces. No hablamos de una canción del último disco, que era de. Tocada solo 30 veces, ¿no? Del online, Bueno. Y bueno, pues paró la banda la canción y dijeron, vamos a empezar de nuevo a ver qué sale. Y ya salió algo más decente y vamos a escucharlo. Vamos a ver. All right, you just stop going to yourself. We're just having a little family row. sun stretching on the grass. Summer dresses past. In the shade of a willow tree creeps a crawling over me. Over me and over you. Stuck together with God's glue. It's gonna get stickier too. It's been a long, hot summer. Let's get undercover. Don't try too hard to think. Don't think at all. I'm not the only one staring at the sun. Afraid of what you find. If you step back inside, not just deaf and dumb. Staring at the sun. Not the only one who'd rather go blind. There's an insect in your ear. If you scratch it, it won't disappear. It's gonna itch and burn and sting. You wanna see what the scratching brings. Waves that leave me out of reach. Breaking on your back like a leash. Will we ever live in peace? Cause those that can't do often have to. No, those that can't do often have to preach. To the ones staring at the sun, afraid of what you'd find. You step back inside. Just if I'm done, staring at the sun. Not the only one who's happy to go blind. Como decimos en Aragón, otra cosica es esto. Pues va a ser que sí, madre mía, qué además, cambio. El ritmo es diferente, Boro va mucho más rápido, lleva él la voz principal y es, digamos que es el que se va acoplando a Bono, no al revés como antes. Sí, sí, no, muy bien. Esto ya es lo normal, lo que se esperaba, desde luego. Así es. Bueno, continuamos con la noticia. Hace dos días el diario Independent de ahí de Irlanda publicó un artículo en el que, en su opinión, habían sido los 100 momentos más importantes de la historia de Irlanda. Entonces, dentro de los 100 momentos, hay dos en los que aparece U2, y paso a deciroslo. Por un lado, el 9 de marzo de 1987. ¿Qué pasó ese día? Lanzamiento del... Mi árbol. ¡Joshua! Yeah, cuidado, Josué. El quinto álbum U2 de la banda, pues salía... El quinto álbum de estudio, perdón, salía a la calle. El Joshua, que es considerado el disco que lanzó a la banda al top. Bueno, antes. Y luego otra fecha menos conocida, pero no por ello menos importante, el 22 de mayo de 1998. Días después iba a tener lugar el referéndum sobre el acuerdo Viernes Santo, que iba a terminar con el conflicto en Irlanda del Norte. Entonces U2 dio un concierto llamado Yes Campaign Concert en Belfast, y allí estaban invitados David Turnbull, que es del partido, era del Partido Unionista del Ulster, y John Hume, del Partido Socialdemócrata y Laborista, los dos principales partidos en ese momento en Irlanda del Norte. Entonces los invitó a subir al escenario, a que se dieran la mano. ¿Recordáis ese momento? Se dieron la mano. Sí. Un momento que Bono definió como dos hombres que han dado un salto de fe desde el pasado y en el futuro. Un momento, la verdad, decir que ambos recibieron el Premio Nobel de la Paz ese mismo año por lograr acabar con un conflicto que llevaba, bueno, sabéis, el tema del IRA y todo, llevaba años ahí. Entonces, bueno, esos dos momentos, mayo del 98 y marzo del 87, son para el diario Independent de Irlanda, dos momentos U2 dentro de los momentos de la historia de Irlanda. Y decía antes una noticia triste que nos sorprendió el pasado día 21, el fallecimiento de Prince. El inesperado, ¿no? Porque digamos es que no es una persona que no que hubiera sido mayor o 57 años. Con 57 sí. años, o sea, sí, de la quinta de Michael Jackson, creo sí, que era más tipo o menos. Michael Jackson, sin esperarlo, sí, aunque se habla también de drogas, de cosas, o sea, no está claro, no hay nada claro aún. Hombre, no estaba bien. Estuvo 160 horas consecutivas sin parar de grabar en el estudio, en fin, bueno. Prince se sumarían muchos factores. Un genio musical, pero que su forma de ser pues hizo que se peleara con las discográficas, con los fans, se cambiara de nombre. ¿Qué nombre se puso? Aquel que antes se llamaba Prince o algo así, ¿no? Tenía de nombre, tenía un nombre raro. Una cosa muy... Lo que no mucha gente sabe es su faceta como compositor y como... Es decir, como... Como músico. Como músico. La palabra o sea, músico, todo, toda la palabra músico. 22 instrumentos diferentes que... 22, ¿eh? Ojo. Ahí es nada. Tuvo canciones tan importantes como Nothing Compares to You de Sinéad O'Connor. O sea, es de él. Sí. O Kiss, en fin. Tuvo tantísimas canciones que bueno, lo recordaremos todos por eso, por su gran labor en la industria musical. Me parece que tenemos una llamada. Hola, buenos días. Buenas tardes. Estoy yo. Bueno, buenos días. El hombre del tiempo, lo que he dicho antes yo. Hoy es jueves, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos, bien, Javier. Bien, Javier. Aquí, haciendo de las nuestras. Ya. Bueno, te vas tú y perdemos el norte y el tiempo. Sí. No, bueno, aquí, en fin. Yo, el otro día despedimos el programa hablando de Dirty Day, que era del Pomar, y sí. Obviamente no era concierto Pomar, era tu TV. O sea que, ya vas para aclararlo, ¿no? Bueno, sí, me quedé con las ganas de decirlo. Una vez lo dices, luego lo tienes y dices, ¿lo que te he dicho? ¿Qué he dicho? Sí. Tengo aquí a la perrita que no veas. A la Grace, ¿no? Diciendo, bueno, bien, perdonado. Sí. Grace, es más Grace, ¿eh? Sí, o sea que aquí todos tenemos mascotas y el que más sí que menos le pone algún nombre relacionado con sí, y tanto. Y nada, estaba escuchando, la de Prince y bueno, pues. Que no se ha dicho de él, ¿no? Durante todos estos días, en fin, brutal. También los homenajes que han hecho. No sé si has escuchado el Purple Rain de Bruce Springsteen. Que luego encima el tío lo ha subido de forma gratuita a su página web para que la gente se lo pueda descargar. Y luego ya claro, te pones a ver lo de Bruce y es que todos los conciertos que hace, al terminarlo te lo puedes descargar de su página web. O sea, ahí le da un bofetón a U2, ¿no? Perdona. U2 publicó una foto en U2.com que se la curraron mucho, la verdad, ¿no? Foto, no. Se lo curraron un montón, sí. Ya, sí, por el tema de los homenajes. Yo me refería al tema de los conciertos, ¿no? Ya, sí, de regalarlo, de tenerlo en ese momento directamente conforme sales de la sala y poder adquirirlo, eso es impensable. Eso para U2. Es un posible debate para otro día porque yo estoy no cansado con envidia de ver a Bruce Springsteen, que si sube a su madre al escenario, que si sube a una niña, que si sube a dos que se casan, o sea... Claro. Sí, bueno, eso U2 también lo... U2 también sube a gente al escenario. Mayor, ya, pero el tema del... No, el debate estaría en por qué no suben los conciertos al terminar, para que la gente se lo pueda descargar pagando una cantidad ahí y ya está, pero es que tienes el audio del concierto en calidad Soundboard, que en fin, a todos nos gustaría tener... la posibilidad de poder tenerlos, ¿no? Todos los capítulos de U2 en esa calidad. Precisamente, hoy el lado oscuro tiene relación con esto que estamos hablando. Así que podremos ampliar información con eso. Y bueno. Y nada, sí. Y luego comentaros, no sé si lo tendréis por ahí, el tema del DVD de París. De la gira. Uh-huh. ¿Sí? Que bueno, todo indica que el mes de junio podría salir a la venta. Han habido webs del resto del extranjero. Del resto del mundo, sobre todo en Australia y por ahí, que alguna página web lo ha anunciado y luego la ha retirado, pero por lo que hemos podido averiguar en Vertigo Radio, sí que está previsto el lanzamiento del concierto de París. Y viendo el panorama de que U2 no está en los estudios y todo eso, y que no se ve el disco de momento, pues yo creo que el lanzamiento del DVD para el mes de junio, pues... mataría un poco ese espacio de tiempo, ¿no? Entre la gira que terminó en diciembre y el nuevo disco que saldría pues a final de año, no lo sé. Sí, un año de diferencia, un año de relax, que si no también lo hacen muy seguido, entonces como que a lo mejor tampoco conviene, ¿no? Que sea todo tan seguido, ¿no? No lo sé, yo creo que todos votaríamos porque sacaran la continuación del que se dejen de DVDs del disco y salgan de gira, pero bueno, en fin, también es verdad que el lanzamiento del Blu-ray de París, que se grabó ahí, me van todas las noches y todo eso, pues es un buen recuerdo, ¿no? De esta primera parte de la gira. Uh-huh, así es. Bueno, pues nada, y luego nada, la gente que está interesada de ver los homenajes que ha hecho U2 en vida, sobre todo a Bruce Springsteen en U2 Geeks, en la sección de los snippets, podéis encontrar algunos fragmentos, ¿no?, de canciones de Prince que ha... Ah, es que has dicho Bruce. Has dicho Bruce, sí, sigues ahí con el chip cambiado, ¿eh? No, ah, vale, perdón. De, ahora te lo decimos, Prince, ¿eh? No, de Prince. Es el directo, es el directo. Bueno, me habéis entendido, ¿no? Sí, sí. Y nada, y sobre todo hay uno de Purple Rain a principios de Streets en Minnesota, en la gira del 360, que es muy chulo, pero bueno, hay muchos más. Y supongo que ahora hablaréis de la actuación de Bono con Prince en Dublín en el 95. Ahí está. Sí, vamos. Y nada, pues nada, yo os sigo escuchando. Vale, perfecto. Perfecto, Javi. Muy bien. Un abrazo grande. Chao. Chao, adiós. Hasta ahora. Chao. Como bien decía Javi, podemos comentar un par de apuntes de la relación entre U2 y Prince. Por un lado, Bono, en el libro Conversaciones con Bono, de Mishka Asayas, mencionaba los problemas que había tenido Prince, porque U2 realmente es... siempre ha sido libre con la discográfica de, entre comillas, hacer lo que quisiera. Mientras Prince, pues, firmó contratos casi sin saber lo que firmaba. Ya. Y se vio muy atado. Que eso lo ocasionó muchos problemas. Eso fue gracias a Paul McGuinness, ¿eh? Fue el que dijo, a partir de tal fecha, los derechos de autor nuestros. Que eso fue la lucha, la gran lucha de U2. Es decir, también que Prince estuvo nominado a Mejor Álbum del Año en 1988 por su disco Sing on the Times. Pero finalmente el premio se lo llevó U2 con el Joshua, con el árbol. Entonces Prince, en algunas biografías del cantante, pues no le sentó muy bien. Tan enfadado con Bono. Lógico. Igual que U2 estará contento con Eminem, por él Oscar que le quitó, pero bueno. Exacto, pues lo mismo es. En fin, como decía Javi, pues U2 a lo largo del tiempo pues ha hecho varios snippets de canciones de Prince, Purple Rain sobre todo, en el 360 también lo hizo. Pero hubo un momento en que Bono y Prince actuaron juntos. Y fue tras un concierto que dio Prince en el Point Depot, en el Three Arena actual. En 1995 hubo una especie de jam session, post-concierto, en el Pot de Dublín, y allí pues subió Bono a cantar The Cross, una canción con Prince, pero típico de Bono, que suele pasar, yo creo que en tu sección también le pasa, se olvidó de la letra a mitad de la canción, entonces tuvo que hacer el bonolés, improvisar un poco. Entonces, si os parece, y con esto damos por terminada las noticias, vamos a escuchar The Cross, que sonó el 30 de marzo de 1995 entre Prince y Bono. Muy bien. Bueno, pues esta semana, tributo U2, estamos de vacaciones. ¿Qué os parece? Bueno, hasta luego, tal. Como U2, tengo un placer, hasta luego. Me ha gustado no tu hay, agenda, bien. No hay tributos U2, pero el mes de mayo se anticipa. Estás despedido, Carlos. Perdón, ¿no hay nada de Hype esta semana? No. De hecho, de Hype tiene... Déjalo, pobrecito, que descanse un fin de semana. Pedro tiene el mes de mayo muy completito. Ah, bueno, vale. Bueno, pues recordaos que el próximo 28 de mayo tenemos una cita en la sala Rock City con la banda Spyplane. Estaremos celebrando su 10º aniversario. Ya como comenté la semana pasada, tenéis las entradas a través de internet disponibles en Tiquetea. Uh-huh. Precio de 12 euros más gastos. Uh-huh. Y 15 euros en taquilla ya en Rock City. Con el riesgo del sold out, de que esté todo vendido. Uh-huh. Como ha pasado otras fiestas, de llegar gente y encontrarse sin entradas en taquilla. Sí. Deciros bueno. Que también estéis en formato físico en los locales de Café Lola Valencia, en Discos Nuestra en el Nuevo Centro. ¿Mm? Y en Jarrón y Discos a la altura de la Plaza de Toros. Ahí está. También me gustaría comentar un correo electrónico que me ha llegado. ¿Mm? Sobre el tema de las renovaciones de U2com. Las dudas de las renovaciones de U2com. La gente pues ha terminado la gira y la gente pues le acaba los códigos y dices, ¿qué hacemos? ¿Renuevo? ¿No renuevo? Digo, aunque de... A ciencia cierta no tengamos el nuevo trabajo y gira de U2, no quiere decir que no quieran dar la sorpresa. Uh-huh. Tal como ha hecho Javier, vamos a ver si pueden darnos una alegría a los fans de U2 y, o sea, y no quedéis fuera por no tener que renovar, hacer la renovación. Porque esos 40, 35, 40 euros que valen, aproximadamente la renovación. La primera renovación, cuando haces la renovación, son 50 dólares y 40, o sea, son 45 y 35 más o menos. Exacto. O sea, yo creo que vale la pena por el tema de la venta anticipada y luego también porque os dan un regalo, un detalle. Y que no pierdes la antigüedad. Correcto. Y un apunte, claro. Sí, en el 360, ¿qué pasó, Carlos? Pues recuerdo que en el 360 habían tres categorías: Horizon, Breed y la otra. Boots. Que iba por antigüedad, Por antigüedad. ¿Quién dice que en esta próxima gira no hacen lo mismo y respetan la antigüedad? Sí, entonces, eso ya está más que comentado. Yo creo que merece la pena. Decisión personal, pero estamos a punto de que anuncien gira. Entonces, ¿cuándo van a venir? Pues bueno, yo creo que cuando acabe esta gira sí que ya te puedes plantear decir renuevo o no renuevo, pero para esta gira, para este momento yo creo que renovar. Que vale la pena renovar. Nada, para cualquier aclaración no dudes. Renovarse o morir, ¿no? Sí. Cualquier aclaración no dudes en ponerse en contacto con el equipo de Udus Valencia o de Vertigo Radio, sacamos todas estas dudas. Y para que estéis en todo momento informados sobre Udus, tenéis también la app de Udus Valencia, tanto como en iOS y en Android. Bueno, pues esto es todo. La semana que viene, mucho más agenda y tributos Udus. Vale, pues ahora nos vamos al otro lado del mundo, al fin del mundo, a Udus Chile, que nos va a contar algo muy interesante. Vamos con ello. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Buenas tardes, oyentes de Vértigo Radio. Hoy le echaremos un vistazo a una persona que dejó una gran herencia musical, simplemente por ser un fanático de ella y estar justo en el momento y lugar histórico del mundo del rock and roll. Bill Graham fue un promotor de música en Estados Unidos, que ayudó a muchas bandas de rock, como Grateful Dead, Jefferson Airplane, Janis Joplin, The Doors y por supuesto también apoyó a U2 en sus primeras visitas a Norteamérica, siendo un visionario y creyendo en ellos, cuando todavía las grandes cadenas musicales no conocían a los irlandeses. Es importante aclarar que no es el mismo Bill Graham, nacido en Irlanda, y que fue clave en los primeros días de U2 en Dublín. El promotor norteamericano nació con el nombre de Wolf Wolodia Wehonka, en Berlín, Alemania, en 1931, pero tuvo que escapar de su país natal con su familia por ser perseguido por los nazis. Se crió en Nueva York. No obstante, su carrera de promotor la ejerció en San Francisco, California, y ahí conoció en los 60s a las bandas que ayudaría a promocionar y apoyar en giras nacionales. Como Bill era un melómano y coleccionista de música, ocupó sus conexiones en la industria y empezó a juntar material de los conciertos que él promocionaba. Graham juntó cientos de cintas y videos de diferentes músicos como Carlos Santana, Led Zeppelin y U2, pero era material personal y nunca fue usado en forma comercial. Lamentablemente, Bill falleció en un accidente de helicóptero el 25 de octubre de 1991, en California. Una fecha muy simbólica para los irlandeses, ya que el primer single de Lactum Baby, The Fly, salió a la luz pública apenas 4 días antes. Su trabajo de colección se frenó trágicamente y el material de Graham se guardó y no supimos de este hasta 10 años después. En 2002, William Sagan compró los archivos musicales en aproximadamente 5 millones de dólares y armó la denominada Wolfgang Vault, la bóveda Wolfgang. La Wolfgang Vault se estableció como empresa musical en 2003. Su misión fue restaurar grabaciones en formato de audio y video y liberarlos en formato streaming o para descarga. También la compañía empezó a vender objetos musicales. El nombre de la empresa de distribución musical nació en honor al fallecido Bill Graham, ya que la base de archivos era del nacido en Alemania, Wolodia Wolfgang Wehonka. El sitio web comenzó a ofrecer grabaciones de muchos artistas, pero los de U2 solo los transmitían online. En 2006, la empresa fue demandada, ya que no pagaba la regalía de esos archivos en vivo. En 2008, se llegó a un acuerdo con los representantes de emblemáticas bandas de los 60s, 70s y 80s, este material siguió a la venta, pero con los permisos acreditados. Desde el 2007, la Wolfgang Wolf ofrecía solo en formato streaming material de YouTube, y sin poder descargarla. Pero el 4 de diciembre del 2012 fueron puestos en el sitio a disposición para su compra por $5 por canción 8 conciertos de los irlandeses, y eso dio que automáticamente esos shows en audio pasaran a ser parte de la discografía oficial. Son 2 conciertos del año 1981 en Boston y 6 conciertos de 1987, que abarcan la mítica gira del Joshua Tree. Es material de excelente calidad, ya que fue grabado directamente de la mesa de sonido y mezclado por el ingeniero Joe Harley. Y ahora presentamos parte de esos archivos de Bill Graham, del concierto del 18 de septiembre de 1987, en Boston, Massachusetts, con ustedes el cuarto single del Joshua Tree, la rockera y mesiánica In God's Country. Buenas tardes, bueno, oyentes de Vértigo Radio, como anunciado por las redes sociales, hoy vamos a hablar de un grupo muy contemporáneo de U2, que son los escoceses de Simple Minds. Bueno, imagino que la cara de muchos de vosotros sobre todo será de alegría, y decirme a algún seguidor de U2 que no le guste los Simple Minds, creo que ninguno, desde luego. Carlos dice que no. Pues bien, bueno, la banda se formó en 1977 con Jim Kerr y Charlie Barkill, aunque ellos ya eran compañeros de clase desde los 8 años de edad. Formado en Glasgow, y su primera formación fue Mick McNeil en los teclados, Charlie Barkill, que tocaba la guitarra, el violín y además el saxofón, Brian McGee a la batería y Derek Forbes al bajo y, por supuesto, Jim Kerr como cantante y frontman. Bueno, el nombre de la banda surgió de una canción de David Bowie llamada The Gin Genie, que dice la letra algo así como "She's no simple minds, he can drive the module", algo así como, bueno, pues queriendo decir que bueno, que está utilizándose en un espera, ¿cómo era exactamente? Sí, el hecho de que bueno, que estaba conduciendo de un modo ingenuo, ¿no? O algo así. Uh-huh. Bueno, la banda utiliza un símbolo celta como logotipo, con un corazón y una mano a cada lado, y arriba con una corona, ¿no? Que significa amistad, amor y lealtad. Y la verdad es que hoy nos hemos comido el tiempo de un modo exagerado. Uh-huh. Pero bueno, no os preocupéis porque lógicamente va a haber un segundo día de Simple Minds. ¿Ves? Hablando de logos, ¿no? O sea, tú ves, ¿sí?, ese logo. Y tú identificas ese logo con Simple Minds. Correcto. ¿Sabes? Entonces, claro, tú ves lo de la lengua y tú identificas a Rolling, ¿no? Pero no hay un logo que identifique. Bueno, pero son dos letras, o sea, es una letra y un número. Realmente es que de cualquier forma de letra y número que ponga U2, ¿sabes? Sí, no, pero que no. Hablamos de logo, ¿no? Esto lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Que no hay un logo que no que defina. Sí, así es. Pero bueno, la verdad es que hoy va a ser. Vamos a poner una actuación de los Simple Minds que dura 12 minutos. Pero creo que va a merecer la pena que la escuchéis. Es en los famosos conciertos de Barrowlands en Glasgow, editados, bueno, del 4 de enero de 1985, en el que Jinker invita a Bono a subir al escenario, y me gustaría que lo escuchaseis todos vosotros. Ah, y bueno, porque la verdad es que es bastante impresionante, los dos con veintipocos años y un vozarrón increíble. Así es, y la semana siguiente continuaremos con la segunda parte de los informes, porque creo que merece la pena escuchar este audio, y así os dejamos y ya seguiremos comentando. New World Dreams con todos vosotros. Yes. For the future, this is New Gold Dream. Yeah. There's a mobile recording outside, and you're in here. Until, I have to tell you a story. This guy turned up at my door and hung my name. A peculiar fellow indeed. He said to me, I want to join the band. And I said, you can. He says, I've come all the way from Ireland, I haven't got a job. I said, can you sing? And he said, yeah, I think so. You can judge. All the way from Dublin, Bono! City of Great Britain, Glasgow. Here's my friend, to the bitter end. He is my friend, to the bitter end. Any one, any two. Two, and a three, and a four, and a five, and a six,